Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 22 de septiembre a La Tierra de los Míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Saludamos desde ya 8:03 a todos los que nos sintonizan por 96.3 FM Alba Ciudad en toda la Gran Caracas, también a los que se conectan vía internet por www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luiger Loyo. Y en la locución estaremos hoy Geraldine Valor y quien les habla, Eduardo Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Geraldine. Una nueva edición de La Tierra de los Míos. Hoy tendremos varios temas importantes. Estaremos hablando de los trabajos que se están haciendo en el Castillete de Reverón, allá en Macuto, en el estado Vargas. También el ciclo de charlas continúa esta semana, ciclo de charlas en la Villa Santa Inés, a propósito de los trabajos que se están haciendo en el centro de Caracas, concretamente en lo que se denomina el complejo Casa Bicentenario. Eso está entre las esquinas de San Francisco y La Bolsa, en Capitolio. Y también estaremos conversando acerca de una rueda de prensa que se llevó a cabo esta semana en nuestra sede con el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Bielma, y estuvieron otras autoridades que estaremos ya reseñando. Allí no solamente se reactivó el tema del retorno de la piedra cueca, la piedra sagrada del pueblo Pemón, sino también se habló en general de los logros en el último año que se ha venido teniendo en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, todo lo que significa la conformación del Comité Nacional y una serie de actividades que el Instituto del Patrimonio Cultural ha venido liderizando para poder confirmar entonces que Venezuela hace todos los esfuerzos para que este flagelo se minimice y pueda no siga causando daño a nuestro patrimonio cultural. Sí, bien, como lo decía Eduardo, toda esta información también la podrán visualizar en nuestras redes sociales, en Twitter como @patrimonioipc o en nuestra página de Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden visitar nuestro canal en YouTube para visualizar todo nuestro material audiovisual. Allí podrán hacer sus comentarios y sugerencias acerca de lo que podrán encontrar allí en esas redes sociales. Además, pueden seguir por Twitter al presidente Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. 8:05, vamos con nuestra primera pausa musical. Es el tema El Arpista de mi Tierra, de Vidal Colmenares, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Recuerdos, cordones de Celedonia cruzarán el universo. Ya Memoria Patrimonial. Y comenzamos este recorrido por las efemérides de la semana desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de septiembre. 19 de septiembre, pero de 1775, nace el prócer venezolano José Félix Riva en la ciudad de Caracas, quien fuera miembro de la Junta Suprema creada el 19 de abril de 1810. Participó en las batallas de Niquitao y en los Horcones. También un 19 de septiembre, pero de 1858, nace en el Tocuyo, estado Lara, el médico, historiador, lingüista y filólogo Lisandro Alvarado, quien dedicó gran parte de su intensa vida al estudio del idioma antiguo y moderno, incluyendo el de nuestros indígenas. 21 de septiembre de 1773, natalicio de Matea Bolívar, conocida en nuestra historia como la Negra Matea. 25 de septiembre de 1799, natalicio de Luisa Cáceres de Arismendi. Fue la primera mujer cuyos restos entraron en lo que conocemos hoy como el Panteón Nacional. Así que, y a propósito de Luisa Cáceres Arismendi, estuve viendo el tráiler en estos días. Pronto se va a salir una película sobre la vida de esta prócer de nuestra independencia. Quizás me atrevo a decir que una de las mujeres más importantes de nuestra historia, quizás la más importante, por lo menos en lo que fue la lucha, nuestra guerra de independencia. Así que les recomendamos esta película desde la Tierra de los Míos, es producida por la Villa del Cine. Y para finalizar las efemérides de esta semana, un 19 de septiembre, pero de 1914, sonó por primera vez El Alma Llanera. Y a propósito de cumplirse ya 106 años de esa primera vez en la que, en este caso los caraqueños, porque fue en Caracas esa primera vez, escucharon El Alma Llanera, una zarzuela en ese momento, pero que después ha tenido algunos arreglos en joropo y que bueno, que lo hemos escuchado en distintas versiones. Esta vez vamos a escuchar una versión en la voz de Simón Díaz. Escuchamos entonces El Alma Llanera a propósito de los 102 años de la primera vez que se escuchó esa zarzuela en nuestro país, prácticamente el segundo himno nacional, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano del espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. 8:13, retornamos a la tierra de los míos y es momento de nuestra segunda sección del día con todo el recorrido informativo en los últimos 7 días en nuestro instituto. Breves patrimoniales. Geraldine, comenzamos este recorrido informativo por una información que surgió en la población de Macuto, en el estado Vargas. Continúan los trabajos para lograr la recreación de lo que fue el ambiente que giró en torno al castillete del artista plástico Armando Reverón. Allí se hizo un trabajo periodístico, hicimos unas fotos. Por supuesto, agradecidos con los compañeros de Todos Adentro, publicación de aquí del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que se hicieron eco de ese reportaje, o más bien, elaboraron el reportaje junto con nosotros y le dieron divulgación. Es importante que esto se divulgue. Ayer colocamos en nuestras redes sociales un álbum con 25 fotos para que vean la transformación que ha tenido el lugar. Hace unos meses colocamos los inicios del trabajo. Estaba la estructura comenzando a formarse, ya estaba limpio el lugar, estaba en las condiciones dadas para empezar la construcción de esa recreación del castillete. Y ahorita, unos meses después, ya hay bastante adelanto al respecto con lo del castillete de Reverón. Sí, Eduardo. Y es que esta remembranza de lo que es el castillete de Armando Reverón no es ni lo que fue, por ejemplo, personalmente, cuando yo lo visité la primera vez, no se veía nada, todo estaba como un espacio baldío. Sin embargo, me quedé muy sorprendida con las fotos de cómo está el castillete. Y es que el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, comentó en ese reportaje que ya la remembranza de lo que es el castillete está listo para el último trimestre de este año, quien además comentó que es el Poder Popular, la comunidad de las 15 letras, quien fue la protagonista de todo lo que fue esta reconstrucción de lo que es la remembranza del castillete, ya que más allá del que los funcionarios, los arquitectos, los arqueólogos, los antropólogos que intervinieron entonces en lo que fue esta remembranza, fue la comunidad de Macuto, específicamente de las 15 letras, quien fue como coordinando dónde estaba cada lugar, como la casa de las muñecas, la cocina, la entrada y el famoso campanario de lo que es esta, de lo que fue el castillete, recordemos que por la vaguada del 99, el castillete no sobrevivió del todo y sí, quedó una sola pared y prácticamente lo poco que había, lo poco que se preservaba del castillete, fue arrasado por esa tragedia de Vargas. Sí, y entonces, bueno, entonces los trabajos que se han venido realizando allí han sido de manera muy, muy coordinada bajo distintos entes, el Instituto del Patrimonio Cultural y la comunidad de las 15 letras. Entonces, ya pronto estaremos entonces dando información acerca de cómo continúan los trabajos en este espacio del castillete de Reverón y, por supuesto, dando información también para todos los que quieran visitar, ya una vez que esté inaugurado oficialmente, que se haga el acto correspondiente. Entonces daremos información por esta vía, sobre todo los que no viven en el estado Vargas y quizás no tienen noción de dónde está el castillete, no sabían que se estaban haciendo estos trabajos. Bueno, nosotros por esta vía estaremos informando, ya que es un trabajo que coordina el Instituto del Patrimonio Cultural. Otra información de esta semana, Geraldine, fue la rueda de prensa que dieron varias autoridades encabezadas por el licenciado Omar Bielma, presidente del IPC, a propósito de los logros en el último año en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Se conformó o se reactivó, mejor dicho, el Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Fue un acontecimiento importante que coordinara muchísimos entes que hacen vida en ese Comité Nacional. Y bueno, ya hay logros importantes, ya el IPC, liderando esa lucha, ha hecho bastantes actividades que han dado al traste con esa serie de delitos que se han pretendido perpetrar contra nuestro patrimonio nacional. Sí, uno de los tantos casos que ha coordinado este comité contra la lucha del tráfico ilícito de bienes culturales ha sido la de la piedra cueca, la piedra sagrada del pueblo Pemón. Se reactivaron los mecanismos para su repatriación de aquí hasta Venezuela. Recordemos que la piedra está en un parque en Alemania, fue extraída ilegalmente del suelo venezolano, y que más allá de que fue extraída y de que es una piedra, es un elemento sagrado de este pueblo indígena, y detrás de esta piedra está una historia que durante esa rueda de prensa está el viceministro de los pueblos indígenas, quien comentó que no es solamente un objeto, sino es la historia, es la historia sagrada de dos abuelos, que son dos piedras, una es el abuelo y la otra es la abuela. Y entonces, claro, fue extraída, entonces para ellos todo esto tiene como un ambiente divino, un ambiente sagrado, y no resulta agradable para los venezolanos, y mucho menos para este pueblo pimón que haya sido extraída. Otro de los casos es también el caso Manil, las piedras costarricenses que iban a ser subastadas, y todo ha sido como todo un caso muy complejo de abarcar. Otro de los casos fue el pendón de Pizarro, quien además también iba a ser subastado, y el 19 de mayo este año, sin bien no recuerdo, fue paralizada esta subasta, y gracias a funcionarios del pueblo de Perú, el IPC como tal se enteró de lo que iba a ser esta subasta. También que recordar que en esta rueda de prensa no solamente estuvo el licenciado Omar Bielma como presidente del IPC encabezando el acto, sino también contamos con la presencia, como ya dijo Geraldine, del viceministro de Formación Intercultural del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Rafael Aray, y también contamos con el director de la Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza. Estuvieron ellos tres encabezando esta rueda de prensa, dando respuesta a los distintos compañeros de la prensa y también explicando cada uno desde su visión lo importante que es la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Por supuesto, el tema central, el que acaparó la parte mediática, fue precisamente lo de la piedra cueca, que es la abuela del pueblo Pemón. No solamente estamos ante un caso de despojo del patrimonio cultural del pueblo Pemón. Por supuesto, su piedra sagrada afecta toda su cosmogonía, su visión del mundo, pero también estamos hablando de delitos contra el ambiente, porque en la quebrada de Jaspe, donde estaba esta piedra, que no es una piedrita pequeña, pesa 35 toneladas, para extraerla se usó maquinaria pesada. Todo el daño que se hizo en el Parque Nacional Canaima fue importante. De hecho, aún hoy en día, 18 años después, todavía en el lugar se ven huellas de lo que sucedió por allá a mediados de 1998. Fue extraída esa piedra y bueno, seguimos esperando que retorne y haciendo todos nuestros esfuerzos para que así sea. Está, como bien decía Geraldine, en un parque público en Berlín, allá en Alemania. Allí está la piedra, fue tallada, fue rayada, tiene grafitis, tiene cualquier cantidad de elementos que transformaron totalmente la forma de la piedra. Ya para el pueblo Pemón, su abuela murió y solamente quieren el retorno para colocarla en otro lugar que no será la quebrada de Jaspe y prácticamente hacer un entierro simbólico de su abuela. Pero ya para ellos murió al ser despojada de su piel y al ser prácticamente humillada y grafiteada toda la piedra. Así que, pero ellos quieren ese retorno como para hacer un entierro simbólico de la abuela del pueblo Pemón. Allá queda, es el abuelo en la quebrada de Jaspe, que es una piedra un poco más pequeña, pero eran eso, la abuela y el abuelo, y bueno, ya lamentablemente no se puede retroceder el tiempo, muere la abuela, pero se necesita, es casi un deber del gobierno nacional y por supuesto el Instituto del Patrimonio Cultural, apuntalando esas gestiones, que esa piedra vuelva a nuestro país, que sea repatriada y que pueda resarcirse de algún modo ese despojo que se le hizo al pueblo Pemón. Otro de los casos que se habló en esta rueda de prensa, Geraldine, fue el caso de la odalisca del Pantalón Rojo, todos esos esfuerzos que hizo el Estado para que lograra volver al país este cuadro original de Henri Matisse y que era parte, aunque no es un pintor venezolano, es parte de nuestro patrimonio nacional porque era parte de la colección de la GAM. Sí, Eduardo, recordemos que Es un tema interesante. El cuadro fue, fue extraído ilegalmente de Venezuela, como bien ya lo mencionábamos. Junto con otros funcionarios se regresó esta famosa pintura. Se encuentra expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo, si no me equivoco, junto con su réplica, porque recordemos que su réplica está en el marco original. Adquiere mucho valor también. Y adquiere mucho valor por ser, de alguna manera, la réplica de lo que fue, de lo que es el cuadro de la Odalisca de Pantalón Rojo de Henri Matisse. Y toda la historia que involucra ese robo, prácticamente da para una novela policial, así que ambas pinturas están juntas, estuvieron expuestas mucho tiempo, creo que ahora están guardadas en su respectiva bóveda, pero es un caso importante porque fue un triunfo para todos los que luchan en contra del tráfico ilícito de bienes culturales en nuestro país. De esta manera entonces vamos finalizando breves patrimoniales. Como última información de la semana, por supuesto, se sigue llevando a cabo con mucho éxito el ciclo de charlas sobre los trabajos que se realizan en el complejo Casa Bicentenario, y es un recorrido histórico, antropológico, arqueológico, de todo lo que sucedió en esa cuadra del centro de Caracas, desde lo que fue el convento de San Francisco, todo lo que ha sucedido a lo largo de los siglos, sobre todo el siglo XIX, que tuvo muchas transformaciones, la fachada actual neogótica data de la época de Guzmán Blanco, y por supuesto después todo lo que aconteció allí durante el siglo XX, hasta que se hacen estos trabajos entonces, encabezados por el Instituto del Patrimonio Cultural y el Centro Nacional de Historia. Estos dos entes han trabajado de manera mancomunada para darle nuevamente brillo a esta estructura y bueno, han habido varias charlas. Ayer hubo tres charlas interesantes. Estuvo el doctor Luis Molina, estuvo el antropólogo George Amais, que lo estaremos contactando vía telefónica en el próximo segmento, y hubo dos tesistas que hicieron sus trabajos de grado precisamente relacionados con las excavaciones en el lugar. Así que todavía los que nos están escuchando y no han ido a ninguna de las charlas, la entrada es gratuita, libre. Aún cuando no se hayan inscrito, igual pueden, me pasaron el dato, que igual pueden acercarse en estos dos días que faltan. Tanto hoy va a estar el profesor Emanuel Amodio dando una de las charlas, y el arquitecto Francisco Pérez. Aquí tengo los nombres de los títulos de sus charlas. El antropólogo Emanuel Amodio estará hablando sobre la Caracas colonial y la acción misional, una mirada desde la antropología histórica. Y el arquitecto Francisco Pérez Gallego estará hablando sobre la arquitectura de los distintos periodos de la Caracas colonial. Así que todos esos estudiantes de historia, todos esos cronistas y el público en general que esté interesado en la historia de nuestra ciudad puede acercarse a la Villa Centenes a partir de 1:30 de la tarde. Mañana será el cierre con el profesor Enrique Nóbrega. Estará también el profesor Pedro Calzadilla. Habrá una serie de intelectuales que estarán ya dándole cierre a esta importante actividad, una actividad que ha tenido muchísimo esfuerzo de parte de los compañeros de puesta en uso social, de nuestro funcionario Lewis Cardoso, así que ha sido un éxito importante este tipo de actividades para rescatar la memoria histórica de Caracas. 8:27, es momento de identificar la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. El 22 de septiembre de 1830, el Congreso de Valencia aprobó la primera Constitución de Venezuela, que la separaba de la Gran Colombia y legalizaba a Caracas como capital de la República.

desde la antropología histórica de lo que representa o la importancia que tiene ese casco histórico y concretamente la cuadra desde San Francisco hasta La Bolsa, profesor? Sí, hay que decir algunas palabras sobre la evolución histórica de la ciudad de Caracas. Hay que recordar que desde el siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI, la ciudad fue creciendo, organizándose, pero por mucho tiempo quedó más o menos delimitada por las dos grandes quebradas. Y no fue una gran ciudad hasta mitad del siglo XVII, cuando comienza a aumentar su población y, sobre todo, gracias al auge del cacao a finales del siglo XVII y el siglo XVIII, que la ciudad adquiere su fisionomía que ahora, hasta ahora, es reconocible en el casco histórico. La ciudad se expande hacia lo que es actualmente Chacaíto, se expande también del otro lado, y teniendo como límite claro, hasta el siglo XX prácticamente, el Guaire a sur y la serranía del Ávila al norte. Esta es una ciudad colonial, una ciudad administrada por España, pero con suficiente autonomía, por lo menos hasta que el auge del cacao la pone un poco al centro de la atención en el ámbito del Caribe y adquiere importancia económica y, lo que más importante para España, se vuelve importante militarmente en relación a las guerras de familia, como se llamaron, las guerras entre coronas en Europa, que se desplazan al Caribe. Este es el contexto en el cual se mueve la Caracas, la gran Caracas del siglo XVIII, particularmente la segunda mitad, que es una Caracas económicamente solvente, una Caracas que aumenta progresivamente de población hasta llegar a 15,000-16,000 habitantes, y lo que es más importante, una ciudad estructurada más o menos rígidamente en estamentos. Los estamentos son como las clases sociales, que son grupos humanos que defienden sus intereses, particularmente un grupo, un estamento, el de los blancos. Claro, hay también los blancos peninsulares que se han mezclado con los blancos criollos, pero la riqueza fundamentalmente está en mano de los criollos blancos, los llamados mantuanos. Digo esto porque por debajo de ellos tenemos a otros grupos sociales, los comerciantes blancos, los canarios, y tenemos finalmente los esclavos, los indígenas que todavía continúan viviendo en el valle, por ejemplo Montalbán, por ejemplo Baruta, y los indígenas que sirven dentro de la urbe. En el medio, entre estos grupos subalternos explotados, reprimidos, y los mantuanos arriba, está una masa humana sin identidad definida, en búsqueda de un lugar, y estos son los pardos. Son los pardos al final quien va a mover la ciudad en el siglo XIX. Esto más o menos es la identidad social y política, diríamos, de Caracas. Y es esta población que va a habitar el centro histórico y su periferia, y esta es esta población que le da identidad y le da figura. ¿Y qué papel juega entonces esta cuadra, ya con ese contexto que usted muy bien nos ha explicado, qué papel juega en esa época esta cuadra de lo que fue el antiguo convento de San Francisco? Ya, cuando hablamos de la cuadra hablamos de muchas cosas. Evidentemente se trata de un espacio acotado, y es el espacio originario que más se mantiene hasta la actualidad, en verdad. Ahí viven los poderes, ni más y ni menos. Está el ayuntamiento, está la gobernación, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII están también la Real Audiencia, el Real Consulado, y finalmente está un otro poder que está presente desde el comienzo de la ciudad, que es el poder religioso. Esto es importante porque la ciudad es una ciudad cristiana oficialmente, aunque todos los grupos sociales van a la deriva con su creencia, piensa los indígenas, piensa los esclavos y los mismos pardos. Pero es una ciudad cristiana, una ciudad también dominada religiosamente desde el comienzo, con este punto central que es la catedral, que da en la Plaza Mayor, que después será Plaza Bolívar. Alrededor de la diócesis, alrededor de la catedral, surgen poco a poco una serie de conventos, aumenta la presencia religiosa de lo que llamamos las congregaciones. Hay conventos masculinos y conventos femeninos. En el caso del convento masculino están los franciscanos. Hay que recordar que la iglesia de San Francisco, con un anexo el convento, lo que sería el Palacio de las Academias, la antigua Biblioteca Nacional, que ahora se va a llamar Casa Bicentenaria, la iglesia comienza a ser construida en 1593. Es una lenta construcción y además tiene un problema grandísimo. Un terremoto en 1641 la destruye en parte y de ahí se decide reconstruir el templo de manera nueva, pero la verdadera reforma que después se quedará para el 1920 se da en 1745. La presencia de los franciscanos es importante porque hay que decir que las órdenes que derivaron de San Francisco son varias. Están los franciscanos, pero están también los capuchinos catalanes. La congregación capuchina se interesará de evangelizar a los indígenas en el oriente de Venezuela particularmente, y los franciscanos quedarán más en el ámbito urbano como centro propulsor de educación, de formación, y no solo para los mismos curas, sino también, esto es importante, también para la población. Que es decir, ellos tendrán una proyección sobre la población en términos religiosos, en términos formativos, y hay que decir también en términos económicos, porque estamos hablando de templos y conventos solventes, que maneja también el dinero de alguna manera, también haciendo préstamos, pero claramente con una presencia fuerte también por la presencia de bibliotecas. Bueno, muy interesante de verdad todo lo que nos cuenta. Digamos que es una breve introducción a lo que escucharemos entonces hoy en su charla a la 1:30 en el Instituto del Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias por atendernos, profesor Amodio. Para finalizar, nos gustaría que haga una invitación entonces para esta charla a todos los compañeros que nos escuchan a través de esta señal. Sí, la invitación es que todas las semanas se está realizando cada tarde este evento en el Instituto del Patrimonio Cultural en Caño Amarillo. Hoy hablaré yo de una perspectiva más antropológica de la vivencia caraqueña durante la colonia y la presencia religiosa. Después va a haber una otra ponencia que va a hablar más de la arquitectura, de las construcciones de ese centro de Caracas, y además hay que decir que el evento continúa también mañana con su cierre, nuevamente con ponencia y presentación del proyecto de la Casa Bicentenaria. Bueno, muchísimas gracias, profesor Amodio, que esté bien. Y nos vemos entonces a la 1:30 ya en la Villa Santinés. Que esté bien. Ok, chaito, chao. 8:40 minutos era el antropólogo Emmanuel Amodio. Él nos hablaba acerca de esa visión antropológica histórica de lo que fue el casco central de Caracas a través de los siglos y que, por supuesto, estará hoy abriendo el ciclo de charlas a la 1:30 de la tarde en el auditorio de la Villa Santinés. Eso es en Caño Amarillo. Los esperamos a todas y todos. Y vamos entonces a nuestra tercera pausa musical. Al retornar estaremos con las dos entrevistas que nos faltan en lo que concierne a este ciclo de charlas de lo que fue el convento San Francisco en el Centro Histórico de Caracas. Ya venimos. Saltos del río Caroní. Sona del tono mayor, voces de una serenata, saltos del río Caroní, con levaduras de plata, sona del tono mayor, voces de una serenata, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, son nueve despeñaderos del río en su trayectoria, cual voces de Alcaraz. van, que van camino a la gloria, son nueve despeñaderos del río en su trayectoria, cual voces de Alcaravá, que van camino a la gloria, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní. Cual el más encantador, pero también peligroso, oscura capa y la boquita, bagre flaco y resbaloso, cual el más encantador, pero también peligroso, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, Macagua y la pica pica, purgué con rumor divino, el Uda y el Cachamay, fresco rumor saltarino, Macagua y la pica pica, purgué con rumor divino, el Uda y el Cachamay, fresco rumor saltarino, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos del Caroní, saltos. Eh, 8:44 minutos, es momento de nuestra tercera sección del día con nuestro testigo patrimonial. Testigos patrimoniales. Ya tuvimos al compañero Emanuel Amodio previamente, pero ahora nuestro testigo patrimonial es George Amais, antropólogo también. Él no solamente participó en este ciclo de charlas ayer con su prácticamente clase magistral de arqueología y antropología, sino que estuvo in situ en el lugar, porque él ha participado en las excavaciones que se han hecho en lo que fue la antigua Corte Suprema de Justicia y en todo ese complejo de la Casa Bicentenario. Y ya lo tenemos en línea. George, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Queríamos entonces que nos relataras un poco esa experiencia que tuviste en esas excavaciones, en ese lugar histórico, en esa cuadra tan histórica de entre San Francisco y La Bolsa, y la importancia que reviste para la ciudad todo ese trabajo que se está haciendo allí. Sí, bueno, efectivamente, Eduardo, creo que fue un privilegio participar en estas excavaciones en la antigua Corte Suprema de Justicia, fundamentalmente porque, como tú mismo lo dices, es una cuadra histórica y los hallazgos, digamos, localizados allí no solamente son ricos en cuanto a la cantidad de evidencia que hay en términos de cerámicas, de estructuras de la antigua Caracas, sino porque además hay una superposición de materiales, hay una estratigrafía que nos habla de diferentes momentos ocupacionales de la ciudad. Entonces, el sitio se convierte en una suerte de libro abierto que nos permite, si sabemos interpretar ese libro bien, escudriñar sobre las formas de vida de parte de nuestra historia, pues en este caso de nuestra historia colonial como caraqueños, especialmente en mi caso que soy de acá de la ciudad. Me llamó muchísimo la atención una reflexión que hiciste ayer, un tanto crítica, pero también importante en estos tiempos que de reflexión y de debate. Hablabas, si mal no recuerdo, de esa arqueología caraqueña, sobre todo, que se enfoca en lugares que fueron centro de poder y a veces deja de lado un poco la vida cotidiana en esos momentos. Me gustaría que retomaras un poco esa reflexión, tomando en cuenta que quizás Caracas, con respecto a otras capitales en América Latina, tuvo, digamos que, aunque tuvo un mantonaje bastante marcado y unos centros de poder de verdad bastante marcados, a lo largo de todo el siglo XIX eso se fue permeando y quizás esa vida cotidiana, quizás esas clases medias fueron permeando todos esos centros de poder y quizás hay una sinergia allí entre ambos conceptos, sobre todo en esa parte de la arqueología. Entonces me gustaría que retomaras esa reflexión. Sí, efectivamente, Eduardo, lo decía ayer en el Instituto de Patrimonio Cultural, debemos, digamos, ver el saldo positivo que ha significado las intervenciones arqueológicas, desde la arqueología histórica en Caracas, ¿no? Fundamentalmente en su centro histórico y en sus espacios públicos que, digamos, son referentes del poder militar, del poder civil, del poder religioso, y eso, digamos que, insisto, es un elemento positivo. Sin embargo, ya argumentaba yo que es necesario la planificación, ¿verdad?, de acciones previamente en otros espacios alternativos de esa Caracas, con espacios que están asociados a la vida cotidiana, a la vida de la gente común, vamos a llamarlo así, porque eso no se ha hecho, eso nos daría una aproximación más completa, más integral a esos otros aspectos de cómo la gente vivía, y seguramente desde esa aproximación a esa vida cotidiana eso nos va a facilitar entender muchos procesos incluso del presente. Recordando además siempre que la arqueología, por lo menos así yo lo pienso, Eduardo, la arqueología es una forma de hacer historia con sus propios procesos, planteamientos teóricos, su propia metodología, sus propias técnicas muy específicas, pero es una forma de hacer historia y además de eso, más importante, como es una forma de hacer historia, siempre va a ser una posibilidad cierta de la arqueología conectarnos con el presente. La arqueología además es profundamente política en el sentido de que nos permite situarnos, reconocer aspectos de nuestro pasado para poder entender el presente e incluso planificar acciones para el futuro, para construir ciudadanía, para construir identidad, sentido de pertenencia. Y de esa manera, por supuesto, en los estudios arqueológicos de esta Caracas histórica, aún nos falta mucho escudriñar sobre esos aspectos de nuestros ancestros que tuvieron que ver, bueno, con las acciones del día a día, con la forma como comíamos, lo que trabajábamos, cómo nos divertíamos, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Entonces, pero para eso es fundamental que las instituciones, digamos, soy profesor universitario, que los espacios académicos nos pongamos de acuerdo y trabajemos integralmente para escudriñar esos lugares que aún, digamos, no hemos tenido la capacidad o el suficiente interés, o quizás incluso los recursos necesarios para esos espacios que aún no hemos tocado y que estamos seguros que están ahí debajo del suelo caraqueño, casi que esperando que hagamos intervención para poder, digamos, llegar a esos elementos que aún no conocemos de cómo éramos los caraqueños. Bueno, muchísimas gracias, George. Sabemos que estás no solo involucrado profesionalmente en el tema por tu carrera y por tus estudios y lo que desempeñas como funcionario, el cargo que desempeñas, sino también estás sensibilizado desde el punto de vista de formar a las nuevas generaciones. Estuviste con nosotros colaborando en Arqueólogos por un Día, precisamente cuando estabas en esas excavaciones en la Casa Bicentenario, y colaboraste con nosotros ayer con una charla en el Instituto del Patrimonio Cultural. Es importante esa formación de los estudiantes y de las nuevas generaciones para dejar ese sentido de pertenencia y que todos podamos enterarnos de lo que se está haciendo en la ciudad. Sí, exactamente así, Eduardo. Creo que, bueno, estoy absolutamente comprometido. Algunos de mis colegas lo referí ayer, nos acostumbramos a pensar de que nuestra historia es una historia, una suerte de capítulo pobre, marginal, en el sentido de que era poco rico y poco diverso, y la arqueología, estamos cada vez más convencidos de que nos está abriendo nuevas oportunidades para saber cosas que aún no sabemos y que, insisto, más allá de que sea un recurso académico o cientificista, porque nos gusta, insistimos que es un aspecto necesario, vital, para poder construir pasado, porque construyendo pasado podemos ayudar a construir un mejor presente y un mejor futuro. Muchísimas gracias, Eduardo, por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ti, George, y bueno, que seguimos en contacto y trabajando de manera mancomunada, Centro de la Diversidad Cultural e Instituto del Patrimonio Cultural. Que estés bien. Seguro que sí. Gracias, Eduardo, que tengas buen día. Hablaba con nosotros el antropólogo George Amais, funcionario del Centro de la Diversidad Cultural, profesor universitario y quien estuvo también con nosotros en este ciclo de charlas. Y Geraldine tiene otra entrevistada ahorita. Sí, Eduardo. Y luego de esta entrevista interesante a George Amais, tenemos en línea a Betnali González, que su trabajo de grado va a ser de lo que fueron estas intervenciones en la Casa Bicentenario. Betnali. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos o haznos una reflexión como estudiante sobre la importancia de este casco histórico de Caracas y lo que fueron los trabajos realizados allí en el antiguo convento de San Francisco y la antigua Corte Suprema de Justicia. Bueno, primero que nada, gracias por la comunicación. Bueno, ya ayer lo comentaba en la ponencia que realicé. El sitio de Casa Bicentenario y de la antigua Corte Suprema fue también uno de los principales sitios donde se pudo hacer trabajo de campo desde la Escuela de Antropología. Sirvió como escuela de campo y como primeros acercamientos a la práctica arqueológica que tuvieron algunos estudiantes, entre los cuales me incluyo. Por otra parte, es muy importante el rescate arqueológico de la ciudad de Caracas, como lo mencionaban ayer en la discusión, es necesario para la investigación y para la discusión de lo que pudo haber sido el pasado de la ciudad caraqueña. Hola, Magnali, buenos días. Tu experiencia como estudiante y como tesista. Sabemos que tu trabajo de grado tiene que ver con estos trabajos que se están realizando en el complejo Casa Bicentenario. Relátanos brevemente esa experiencia, cómo te ayudó en la formación y en la sensibilización con ese tema y con la pertenencia con la ciudad, ¿no? Con Caracas. Bueno, como acabo de decir, fíjate que dentro del pensum de la escuela como tal no existe un acercamiento directo al campo, se nos atiborra de teorías y de muchos conceptos, pero pocas veces tenemos la oportunidad de hacer práctica arqueológica como tal. En este sentido, la oportunidad que nos dio a muchos estudiantes las excavaciones de Casa Bicentenario, bueno, fue muy rica, fue una experiencia bastante rica y que me permitió a mí entonces también tener una aproximación a lo que es la investigación en el campo de la arqueología urbana y en el campo de la arqueología histórica. Bueno, muchísimas gracias, Betnalí, por esta interesante entrevista. Mucha suerte con tu trabajo de grado. Muchísimas gracias, Betnalí, por tu entrevista tan interesante y muchísima suerte en lo que tu trabajo de grado de tan interesante tema. Bueno, se nos cayó justo a tiempo, menos mal logró entonces poder responder las dos preguntas. ¿Te identificas con esa experiencia de Geraldine? Porque tú hiciste prácticamente lo mismo. Sí, mi trabajo de grado fue acerca de lo que es el Instituto del Patrimonio Cultural y dar a conocer sus objetivos y interesantes metas de los trabajos que han hecho desde su inauguración. Bueno, de esta manera, 8:55 minutos, llegamos al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Esto fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución estuvimos para ustedes Geraldine Valor Guerre y Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con un tema musical y manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.

querella y el pecado corrupto, que entre las razas se mueve. Un bote barro y cordones con la carga que no puede, y es el pescado corrupto, que entre las razas se mueve. Coro, coro, fresco, boca colorada. Si le maca la cabeza, te quedas en tu maná. Si le maca la cabeza, te quedas en tu maná. Coro, coro, fresco, boca colorada. Si le maca la cabeza, carambita, te quedas en tu maná. Pagosa, si le maca la cabeza, te quedas en tu maná. Avenida San Luis, viene la negra Teodora y su grito se confunde con el de otra vendedora. Por la avenida San Luis, viene la negra Teodora y su grito se confunde con el de otra vendedora. Coro, coro, coro, fresco, boca colora. Si le maca la cabeza te quedas en Cumaná. Si le maca la cabeza, te quedas en Cumaná. Coro, coro, fresco, boca colora. Si le maca la cabeza, te quedas en Cumaná. Te quedas en Cumaná, sí señor. Si le maca la cabeza, te quedas en Cumaná. Coro, coro, fresco, boca colorada. Si le maca la cabeza, te quedas en Cumaná. Si le maca la cabeza, te quedas en Cumaná. En Guacarito, el Carite, Bolívar, Zamora y Oro. En Turiapo, el Moro Punto y en Cumaná, el Coro Coro. En Guacarito, el Carite, Bolívar, Zamora y Oro. En Turiapo, el Moro Punto y en Cumaná, el Coro Coro. Coro, coro, coro, coro, coro, fresco, boca colorada. Si le maca la cabeza te quedas en Cumaná. Pa' gozar, si le maca la cabeza te quedas en Cumaná. Coro, coro, coro, coro, coro, fresco, boca colora. Si le maca la cabeza te quedas en Cumaná. Si le maca la cabeza te quedas en Cumaná. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 9 y 4 minutos. Apoyamos lo nuestro. Joropo tradicional venezolano en su diversidad. Patrimonio cultural de la nación. Caminos donde no existe frontera. Yo soy como su sabana. buena, viva mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. De ser venezolano, lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Falsos quereres, arráncala de raíz, que su amor no nos conviene. No olvides que ya se fue, sin importar que la quieres. Date quieto corazón, que ya no vale la pena sufrir por falsos quereres, arráncala de raíz, que su amor no nos conviene. No olvides que ya se fue, sin importar que la quieres. No quiero sentir presiones ni las fuertes emociones que atormentan a mi mente, que me dibujan su imagen como si aún está presente, sumergiéndose en mi alma así como para siempre. Ella se fue porque quiso, sin motivos, sin razones, dejándonos a la suerte. Quisiera tener la fuerza de arrancarla de mi mente, pero tan solo en pensarla me traiciona el subconsciente. Cada vez que padeces, alimentas su recuerdo. Olvídala de una vez, recomencemos de nuevo y busquemos un amor que sea puro y verdadero. Corazón, no sufras más, que cada vez que padeces, alimentas su recuerdo. Olvídala de una vez, recomencemos de nuevo y busquemos un amor que sea puro y verdadero. Vamos a reconstruir las ruinas que nos dejó su cariño traicionero y sigamos adelante buscando nuevos senderos. Quien quita que en el camino hay algún amor sincero. Adelante corazón y vamos a imaginarnos que tan solo ha sido un sueño donde nos enamoramos y nos dimos por completo a un alguien que resultó un amor aventurero. Las 9 y 12 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 9 y 20 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad, 96.3 FM.

El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 9 y 32 minutos. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Pinto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta Pinto. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Pinto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta Pinto. Canta, canta, canta, leguas, canguas, canto divertido de ti. Lo cantas, canta conmigo, cantarás, hasta que aprendas. Canta, canta, el trabalenguas, canta un canto divertido. Paco peca chica chico co chica chichi coloco cachichista poco a poco Paco cachichi con pico Paco peca chica chico co chica chichi coloco cachichista poco a poco Paco cachichi con pico canta canta para lenguas cantas canto divertido de ti lo cantas con conmigo cantarás hasta que aprendas canta canta el trabalenguas divertido. Una parra raja guerra, raja jarro perra parra, rompe las amarras, parra raja, parra perra, una parra raja guerra, raja jarro perra parra, rompe porra las amarras, parra raja, parra perra, canta, canta el trabalenguas, cantas, canto divertido, si lo cantas tú conmigo, cantarás hasta que aprendas, canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido. El trigo en tres tristes platos, los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían. Tristes tres tigres comían el trigo en tres tristes platos, los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido, si lo cantas tú conmigo cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido. Las 9:35. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Con arpa 4 en maracas, al clarear de la mañana, suelta sus coplas al viento el oriental de tierra llana, que viene de Pariaguán, cruzando a monte y sabana, para brindarles con cariño música venezolana. Voy a dedicar mi canto a mi tierra y sus proezas, refiriéndome a mi llano. En ocasión como esta, tierra de canto y leyenda, de faenas que son ciertas, de domar potros salvajes en pelo y con mano suelta, llaneros de madrugada ya salen a la palestra con el rumbo a la sabana, montados sobre sus bestias a recoger los rebaños y así traerlos de vuelta donde aquel viejo corral, sus puertas están abiertas, entran las vacas de ordeño y los toros se molestan, que cuando el ordeñador ahí mismo saca la cuenta, se pone a contar las vacas, todas estaban completas. Tenía tiempo, pajarillo, sin cantarte con revuelta, pero el verso en mi garganta sale como soga suelta, como potro cimarrón que no conoce falseta, pero si sabes que el llano tú mismo le das belleza, le das cariño y amor, le das poder y grandeza, tú le das lo más lindo que dio la naturaleza, ese don de nuestro llano de sabanas tan inmensas. Escucha tu golpe, Apurito, Esteban Torrealba. Siendo una persona honesta, que le cantaría a mi llano con mi voz y con mi fuerza, y sin ningún modernismo, no apruebo cosas como esa. Mis versos son muy criollitos, bien claros y con destreza. Los relaciono a mi llano, sus costumbres y bellezas, indios de casta y cultura, como la historia lo reza, entusiasmo del llanero para caminar la meta, silbando y cantando versos, y en la noche se regresa, al terminar su faena, va de sencilla la bestia, y les habla el caporal, buenas noches, buena siesta, y así le canto a mi llano, con mi arpa y el cuatro a cuestas. Tenía tiempo, pajarillo, sin cantarte con revuelta, pero el verso en mi garganta

y 43 minutos. No sé de qué sirvió entregarte el alma, regalarte el corazón. Qué poco te importó tatuar algo distinto en tu cuerpo con la pasión. Si no entendiste mi amor, no vengas hoy a pedirme perdón. Y 47 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. ¡Vamos! reflejo de una vida colonial que en el tiempo nunca quedó atrás, que en el tiempo nunca quedó atrás. ¡Oh, oh! Soy feliz. Pasa un tiempo viejo, otro entra y en el nuevo soy feliz. Cuando transitamos por las calles, nos damos cuenta de lujos y detalles. Cuando caminamos por las calles, nos damos cuenta de lujos y detalles. Comentan la gente, esto anda diferente que los jóvenes de ahora. Eso sí que están de moda, que la gente no se mide ni siquiera en una cola, ni siquiera en una cola, ni siquiera en una. ¡Wow! ¡Wow! Siempre la razón para elegir donde se vive mejor. Usen siempre, siempre, siempre la razón para elegir cómo se vive mejor. No es problema de contradicción, apela el corazón y tú verás qué bien te sientes. Tú verás qué bien te sientes. Pasa el tiempo, pasa un tiempo viejo, otro vendrá, y en el nuevo soy feliz. Oh, y tan feliz. Ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Pasa un tiempo viejo, otro vendrá, y en el nuevo soy feliz. Ay, poco a poco pasa el tiempo. Las 9 y 51 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Donde hay toros y marrones y llano por donde quiera, donde se inspira el llanero con la mañana llanera, donde se encuentra sin duda lo mejor de Venezuela. Le dedico mis cantares con esta copla viajera a todos los coleadores que defienden en la fiesta, junto al arpa retozona y la maraca bullanguera, y dejan en los estados muy bien grabada su huella. Muchos recuerdos, como Arbelo lo dijera, cajón de sabana abierto, montaña en la cordillera, con su atardecer hermoso y un montón de cosas buenas. El que visite a Barinas seguro que aquí se queda, tierra del caballo bueno y de la vaca matera, del novillo cimarrón, del becerro en la quesera, del llanero bregador cuando está en una faena, y del buen enlazador en noches de luna llena. A mis primos Alejandro Tobar, Rismer, Nicomedes y Alirio, nos vemos en Chaguarama, en la finca El Cairo, pa' que parrandiemos pareja. la cuna de los arbelos y la bandola nutreña, llano de Pulido Lara y la pluma arismendeña, los versos de Orlando Araujo que bajan como chorreras y el poeta Eduardo Alí con su copla romancera. No dejaré de cantarte hasta el día en que yo muera. Barinas de mi querencia, tierra de historia y leyenda, donde el verso relancino cabalga por donde quiera, en donde canta el turpial, el carrao y la morena. Las 9:54. Cruel derroche, cuando el sollozo en su coche cantó a la noche en menor. Bajo la luz del dolor incineraste el consuelo, a pesar de esto me entrego a la magia del amor. Haberle dado los nardos limpios y locos de un alma que sin enojos germina campos y prados, la amistad con dulce halo fue a la cámara al vapor, preferida del traidor que incinera los recuerdos. A pesar de esto me entrego a la magia del amor. A pesar de la acechanza de los ojales raídos y metálica alabanza, a pesar de su semblanza y de su insomne color, de su carcasa, su hedor, de su trampa, de su fuego, a pesar de esto me entrego a la magia del amor. De que esta noche es triste como mi alma y su frío no descansa y su oquedad se desfoque, mi canto no es un reproche, mi canto es dulce atanor, mi cantar es un pintor que pincela un desconsuelo. Por eso es que me entrego a la magia del amor. Las 9:57. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. El 22 de septiembre de 1830, el Congreso de Valencia aprobó la primera Constitución de Venezuela, que la separaba de la Gran Colombia y legalizaba a Caracas como capital de la República.